Fue la última científica pagana del mundo antiguo y su muerte coincidió con los últimos años del Imperio Romano. Ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua. No se conoce cuándo nació Hipatia, pero se sabe que murió en marzo de 415. Sobre su año de nacimiento se barajan tres posibles fechas, todas ellas aproximadas. Según se estime, el momento de su muerte fuese una mujer mayor, madura o joven. Se habla de ella como una mujer bella y se considera que este calificativo no tendría lugar si hubiera tenido más de 40 años. Teón supervisó la educación de su hija y, con un espíritu especialmente abierto para su época, permitió que desarrollara sus dotes excepcionales y se convirtiera en una astrónoma, filósofa y matemática. Quiso que fuese un ser humano perfecto, por lo que vigiló la educación de su mente y de su cuerpo. Este entrenamiento consiguió su objetivo, ya que la belleza de Hipatia y su talento fueron legendarios. Se dice que fue superior a su padre, especialmente en la observación de los astros. Después de haber recibido enseñanza en filosofía y matemáticas de los mejores profesores, viajó a Italia y Atenas. Se dedicó a volver a Alejandría a enseñar matemáticas, astronomía, filosofía y mecánica a personas de todas las religiones. Estaba bien considerada tanto en la comunidad cristiana como en la suya propia. Ocupó la cátedra de filosofía de Plotino. Su casa se convirtió en un centro intelectual. Adquirió el sobrenombre de la filósofa. Venían estudiantes de Europa, Asia y África a escuchar sus enseñanzas sobre la aritmética de Diofanto. Era amiga y consejera de Orestes, el prefecto del Imperio Romano de Oriente. Fue respetada como una eminente profesora carismática. 120 años después de la muerte de Hipatia, pudo leerse. Había una mujer en Alejandría llamada Hipatia, hija del filósofo Teón, que tuvo tales logros en literatura y en ciencia como para sobrepasar a todos los filósofos de su tiempo, siguiendo la escuela de Platón y Plotino. Explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, algunos de los cuales venían de muy lejos para oír sus lecciones, debido a su autocontrol y distinción que había adquirido en el cultivo de su mente. Ella aparecía en público en presencia de magistrados. Entre Hipatia y los iniciados había una relación de afecto, familiaridad y compromiso que no existía con los otros alumnos. El miedo de sus discípulos debido a los acontecimientos violentos de la época no ayudaron a que estos rescataran su figura y su obra después de su muerte. El dato mejor conocido en la vida de Hipatia es su muerte. Según la polémica planteada sobre la fecha de su nacimiento, podría tener entonces 25, 45 o 60 años. Pagana, científica y personaje político influyente, su situación fue cada vez más peligrosa en Alejandría. En el 411, el patriarca Cirilo, cristiano fanático, persiguió a los judíos. El gobierno de Alejandría era disputado entre el prefecto de Roma, Orestes, y el patriarca de Alejandría, Cirilo. Dos campos se oponían violentamente con distintos intereses. El orden antiguo, simbolizado por el gobernador Orestes, defensor del Imperio Greco-Romano y de la emergente comunidad judía, y el poder cristiano en expansión conducido por Cirilo, que se apoyaba en el nacionalismo religioso, en el malestar social y en las masas oprimidas de esclavos y de no ciudadanos. Todos ellos se dejaban convertir a la nueva religión. Hipatia no quiso convertirse al cristianismo. En la cuaresma, en marzo de 415, acusada de ejercer sobre Orestes una influencia contraria a Cirilo, fue asesinada. Un grupo de cristianos exaltados la encontraron en el centro de Alejandría. La arrancaron de su carruaje, la dejaron totalmente desnuda, le tajearon la piel y las carnes hasta que el aliento dejó su cuerpo. Para algunos fue víctima del conflicto entre el poder civil de Orestes y el eclesiástico de Cirilo. Más que una confrontación entre paganismo y cristianismo, idea que surgió posteriormente entre los pensadores ilustrados como Voltaire y Tolán. Los asesinos de Hipatia no fueron asesinados. Orestes, prefecto romano de Egipto, antiguo alumno y viejo amigo de Hipatia, informó a Roma para que se iniciara una investigación que fue pospuesta repetidas veces. Con Hipatia desapareció el pensamiento matemático griego que emergerá de nuevo un milenio más tarde durante el Renacimiento. Os dejo que investiguéis la obra de esta mujer que sin duda merece la pena. Y ahora vamos con otra curiosidad, la anécdota sobre la famosa e icónica foto de Albert Einstein sacando la lengua.